apareces en mi vida una vez más. No has cambiado, te recuerdo como ayer. Si hemos perdido el tiempo, no lo sé. Es que hay temas que no me gusta tocar. Si vivimos actuando por los demás, no habrá tiempo que puedas recuperar. Sé, no es fácil, te lo digo de verdad. También yo padezco esa enfermedad. Y hoy es para ti, es como un regalo solo verte venir. No ocultes la verdad y brilla como el sol. Y dame a escondidas tus besos y que no termine el momento. Y dame a escondidas tus besos. Defines en tu vida dirección. Una víctima será tu corazón. No seas parte de la continuidad. Es que hay temas que no te gusta enfrentar. Te propongo darnos la oportunidad. Sé, no es fácil, te lo digo de verdad. Darle un giro a tu viaje que es fugaz. También yo enfrento esta realidad. Y hoy es para ti, es como un regalo solo verte venir. No ocultes la verdad y brilla como el sol.